seguimos en Ecos del Paraguay y ahora tenemos una comunicación muy especial. Queremos contarles de los éxitos que está alcanzando un joven compatriota, un paraguayo, uno de esos jóvenes talentosos que se está abriendo camino, en este caso en el mundo de la animación, en este gran país del norte. Joaquín Baldwin es este joven paraguayo, un exquisito dibujante con un amplio dominio de todas las herramientas de diseño y que está causando furor con sus cortos animados que han sido reconocidos por importantes galardones y que está ahora nominado al Oscar de las animaciones, junto a unos competidores muy, muy importantes, y nosotros orgullosísimos de poder tenerlo vía telefónica desde Los Ángeles. Buenas tardes, Joaquín, un gusto saludarte. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar con nosotros y compartir todo esto que te está pasando, que es realmente especial. ¿Cómo surge, contanos, ese amor de al arte y en especial a las animaciones? Bueno, hace muchos años ya, desde la secundaria, que ando experimentando con las computadoras, con diseño, con dibujo, con de todo un poco. Y creo que cuando tenía 14 años ya había experimentado un poquitito con todo eso. Sí, cabe destacar que Joaquín terminó la secundaria en el Paraguay y después ya llegó a los Estados Unidos. O sea, mucho de esos juegos inicialmente se iniciaron allá en nuestro Paraguay, ¿no es así? Así es, sí. Empecé con más que nada como un juego, como dijiste. Sí. Y luego de eso me fue a... tuve la oportunidad de trabajar con Cristian Chena, que es muy reconocida ahí por el tema de internet y de diseño. Sí. Y con él fue que me puse a experimentar más con el tema animación. Hicimos un sitio web llamado animación.com, que ya no existe hoy día, pero cuando eso era muy, muy popular. Y luego de eso quería estudiar más diseño y más animación, y en Paraguay no había una escuela especializada para eso, así que decidí buscar un poco más oportunidades y me saqué una beca aquí en los Estados Unidos. Qué maravilla. Realmente es admirable. Y contanos cómo estás viviendo esto, que ya es tan grande, ya es todo un logro estar simplemente nominado a este gran premio. Bueno, sí, como mencionaste que era el Oscar de las animaciones, sí. En realidad eso es como, entre comillas, el Oscar de las animaciones. No es parte del Oscar de la Academia, sino que es un premio especializado de la Asociación de Animadores, que es ASIFA, se llama. Ajá. No son los Oscar, pero sí. Es como que al mismo nivel de los Oscar, pero para el mundo de la animación. Sí, hoy día estoy como loco porque luego de esa nominación, que tuvo mucha atención y me llaman de todas partes, y estoy reuniéndome con varios estudios buscando oportunidades para hacer un largometraje animado. Estamos trabajando en eso en este momento. Vamos a ver si probablemente el año que viene empezamos a trabajar en eso. Qué maravilloso, qué lindo todo lo que te está pasando. Realmente te congratulamos. Nos sentimos también un poquito parte de todo tu triunfo como paraguayos, ya que estás llevando el nombre de nuestro querido Paraguay en alto y compitiendo como con grandes reconocidas casas o empresas dedicadas a la animación. Contanos un poquito con quiénes estás compitiendo esta vez por ese gran premio. El premio se llama el Annie Awards, y estoy compitiendo como mejor corto animado contra Pixar, contra Disney, contra Aardman, que hacen la serie Wallace and Gromit, y contra Bill Plimpton, que son cuatro estudios bien establecidos. Sí. Plimpton es el único que es más independiente, pero todavía tiene un estudio bastante grande, 20 personas más o menos. La verdad que es simplemente maravilloso todo lo que... Y la gente puede incluso ver ese corto animado tuyo que está en competencia en tu página web, ¿verdad, Joaquín? Así es, está ese corto y otros cortos que tengo. Mi página web es Pixel Nitrate, que es pixelnitrate.com. Sí. Y está siempre disponible ahí a alta calidad y siempre gratis. Sí, nosotros también ya te pusimos en nuestra página web, así es que la gente que quiera conocer un poquito más de vos puede también a través nuestro en www.ecosdelparaguay.com puede encontrar más información sobre sobre Joaquín y todo su trabajo, y la verdad que ya estamos recibiendo muy buenas críticas también en la página para vos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, y quisiéramos que vos, con todo esto que estás haciendo, envíes un mensaje a todos aquellos jóvenes, ya sean paraguayos o latinoamericanos, que están escuchándonos y que a veces no son tan jóvenes tampoco, pero que tienen alguna meta y que a veces se siente que uno desfallece en el camino. La verdad que siempre es mucho trabajo y uno tiene que estar preparado para trabajar duro cuando se tiene la oportunidad, pero se paga muy bien. O sea, yo tengo nada más 25 años y ya voy a trabajar a nivel profesional. Sí. No se toma tanto tiempo al final, solamente hay que ponerse las pilas y trabajar bien duro al comienzo. Y no importa para qué área, si es para animación, medicina, ingeniería, lo que sea, para cualquier carrera es lo mismo. Pero hay oportunidad para cualquiera puede salir adelante. Muy bueno rescatar, porque hay oportunidades para todos y si queremos, sí podemos llegar ahí, a ser parte del mundo de las estrellas. Y seguramente vamos a estar escuchando mucho más de vos, Joaquín. Te deseamos muchísimo éxito, ya más de lo que ya estás teniendo, y por supuesto, suerte para el 30 de enero que se están entregando esos premios tan importantes, y para nosotros ya sos el gran ganador. Muchísimas gracias. Gracias, Joaquín, por tu tiempo, y un gran abrazo para vos desde Ecos del Paraguay.